No importa el lugar, no importa lo que hagas, solo disfrútalo con Radio 102.9. A tu estilo. Radio 102.9 viaja al pasado para revivir lo mejor de los años 70. De los años 70. A continuación, John Richardson y Década 7. Década 7. Por el territorio del adulto joven. Bienvenidos. Mis queridos friends, mis queridos amigos, ya en este momento, ya justo terminando de completar toditito aquí para poder disfrutar junto con ustedes lo mejor de la música de los 70. ¿Qué les parece si comienzan esos llamados al 2264-2757 o me empiezan a mandar ya los WhatsApp al 7934-4348? Así que sean bienvenidos a Década 7. Qué rico tener la compañía de ustedes. Estamos todavía armando aquí. Ah, ok. Hoy sí ya estamos. Perfecto. Bueno, ok, para poder comenzar esta noche lo vamos a hacer con un grupo que en una fecha como hoy, su álbum llamado Rumors llegaba a la posición número uno en el Billboard, lugar que logró mantener durante 31 semanas. Bueno, y es así como hemos comenzado ya Década 7. Ya estoy preparado. Abel Abrego me dice: muy buenas noches, tío John. Saludos desde esta nueva semana. ¿Me podría programar Because the Night de Patti Smith? Bueno, ya queda anotada. Otro mensaje: buenas noches, John. Te saluda Beatriz. Feliz martes. Quisiera que me complacieras con Dire Straits, Sultan of the Swing. Y con los Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. Gracias por tan bonito programa. Gracias, Beatriz. Anotadas. We'll be right back. Esto nos recordaba que en el año de 1970, en una fecha como hoy, este álbum de... que me hicieron aquí, volvieron a dejar correcto, habían dejado la... Ay, bueno, ahí está ya, ya calladitos, calladitos. Como les contaba, en una fecha como hoy, en el año de 1977, este álbum se mantuvo durante 31 semanas consecutivas como el álbum mejor vendido en los Estados Unidos. The Rolling Stones, que por cierto, esta semana hemos tenido conocimiento de la operación a la cual se va a someter Mick Jagger a sus 75 años. Esperemos de que todo salga bien. Una de las válvulas le está furulando mal. Es lo malo de... ya iba a decir... ¡Ay, repuesto chino! ¡Ay, vamos! Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Let's spend the night together. Pasemos la noche juntos. Eso era The Rolling Stones, música que han solicitado. Y la otra canción, por favor, salga la señorita Patti Smith a cantar. Nos vamos a remontar hasta 1978. Because the night. Take me now, baby, here's I am. Al estilo cortavenas. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. ¿Cuál? ¡Eso me llega! Where I feel when I'm in your head. Take my hand, 'cause estaba hablando mal yo. The Night, The Patti Smith Group, y bueno, también una de 1978 que me solicitaron es con Dire Straits, y esto que se llama Sultans of Swing. ¿Y por qué no quiso usted? Ahí está. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his. saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Sultans of Swing, Dire Straits, me han solicitado aquí desde Los Ángeles. Edgardo, que me dice, hey, buenas noches, John, ¿me pudieras poner algo de Viola Wells? Gonna get along. Bueno, con gusto. Y Moisés Solórzano me está solicitando música de Santa Esmeralda. Vamos a cumplir con los mensajes que tengo por acá y después abrimos la discoteca. En el tráfico, en el trabajo, en tu casa, con los amigos o con la familia. De cualquier manera, con Radio 102.9, vives a tu estilo. Ay, si me levanto me truena, si me arrodillo me duele, y si me agacho, ya no me levanto. Ups, al parecer necesitas tomar GreenFlex para reforzar tus articulaciones. GreenFlex contiene glucosamina, condroitina, MSN y colágeno hidrolizado que te ayudan a reconstruir el cartílago, promoviendo tu movilidad y flexibilidad. Además, GreenFlex protege y fortalece tus articulaciones, tendones y ligamentos. Toma una dosis diaria de GreenFlex que te dará articulaciones saludables y flexibles. GreenFlex, salud, calidad viscosa. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. ¡Carlitos! ¡Y este desorden! Mami, es que soy un dinosaurio. Soy tan grande que todo se cae cuando paso. ¿Qué tan grande quieres que sea? Dales el nuevo Campolón Forte, ahora con lisina, que estimula el crecimiento y apetito de tus hijos. Además, les provee de energía, refuerza sus defensas, mejora su rendimiento académico y promueve huesos saludables. Dales el nuevo Campolón Forte, ahora con lisina. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico. Mami, ¿qué le parece si organizamos el baby shower de mi hermana en un lugar diferente, que sea más abierto, más acogedor, con platillos originales y sabrosos, no sé, algo más exclusivo? ¿Le suena? Le suena invitar a su familia y a sus amigas a celebrar su evento en Delicat, donde los platillos de nuestro menú especial para eventos, el ambiente acogedor y el acceso fácil lo convertirán seguramente en todo un éxito. Delicat, si te gusta como suena, te encantará su sabor. Plaza Madero y San Benito. Búscanos en Facebook. Aquí vives la radio. Es 102.9. A tu estilo. ¡Ey! Alvarito Pineda, ¿qué nos está contando? Buenas noches, estimado John Richardson. Aquí pendiente del programa, con mi amigo Carlos Onofre, escuchando década 7, siempre pendiente de tu programa. Saludos y bendiciones. Ya vamos a de camino para casita, a descansar un ratito. Gonna get along without you now. Vendría a ser así como, bueno, no importa de que tú te vayas, yo ya verás que me las espanto bastante bien sin ti. Viola Wills, gonna get along without you. Gracias, Fran. Ya vamos a poner tu canción también. De par en par las puertas ya. Doesn't matter if Francisco desde ¿dónde? Sí, veamos. Desde San Vicente. Ah, ok. Hola, John. Por favor, ponerme Bad Times de Grand Funk Railroad. Con gusto, Francisco. Beatriz me dice que si se puede reenganchar con música de Dave Clark 5. Pum, pum, pum. Pam, pam, pam. Pa, pa, na, na. Pa, pa, pa. Un saludo para todos a los oyentes de 102.9. Vamos a escuchar la música de Radio, me parece que es de 1979, Jack and Jill Hill. Y bueno, espero que esté por ahí la canción 7 y la vamos a escuchar. Así es que buenas noches a todos los oyentes y gracias al conductor del programa de cada 7, Mr. John Richardson. Yeah. Parker Jr., Jack and Jill. Y el grupo Radio, así es. Bueno, cuando regresemos vamos a tener música de Bread, pero para poder tener Bread tenemos que irnos a conseguir el Bread. Aquí vives tus días siempre con mucho entusiasmo. Aquí vives a tu estilo. Radio 102.9. Ay, si me levanto me truena, si me arrodillo me duele, y si me agacho, ya no me levanto. Ups, al parecer necesitas tomar Green Flex para reforzar tus articulaciones. Green Flex contiene glucosamina, condroitina, MSN y colágeno hidrolizado que te ayudan a reconstruir el cartílago, promoviendo tu movilidad y flexibilidad. Además, Green Flex protege y fortalece tus articulaciones, tendones y ligamentos. Toma una dosis diaria de Green Flex que te dará articulaciones saludables y flexibles. Green Flex, salud, calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. ¿Quieres ser parte de la programación más completa en deportes? Noticias, entrevistas y la mejor franja juvenil de toda la zona oriental. Entonces, busca TVO en el canal 95 de cable análogo de Tigo y canal 23 en el paquete digital. En Claro TV, búscalo en los canales 24 y 74. No te pierdas todo el análisis y los resultados del deporte nacional con la información más completa de todo Oriente. Todo Oriente. TVO, Televisión Oriental. Gracias por estar en sintonía. No te desconectes porque ahora los dejamos con el hit del momento. Me dijeron que saliera, y aunque quisiera no pudiera, porque el estornudo con tosera no me para de dar guerra. Adiós congestión a dos, no más estornudo con tosera. Si no quieres tos y calentura, con Viro que tiene esta cura. Si la tos y calentura llega y te pega fuerte, ten Viro Grip Center, tratamiento extra fuerte. Adiós congestión a dos, no más estornudo con tosera. Cuando llega una molestia, llegan todas. ¿Quién sabe? Toma Virogrip, que ataca todos esos molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles y gel caps AM y PM. Toma Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad y cosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Gracias por estar en sintonía. No te desconectes porque ahora los dejamos con el hit del momento. Me dijeron que saliera, y aunque quisiera no pudiera, porque el estornudo con tosera no me para de dar guerra. Adiós congestión a dos, no más estornudo con tosera. Si no quieres tos y calentura, con Viro que tiene esta cura. Si la tos y calentura llega y te pega fuerte, ten Viro Grip Center, tratamiento extra fuerte. Adiós congestión a dos, no más estornudo con tosera. Cuando llega una molestia, llegan todas. ¿Quién sabe? Toma Virogrip, que ataca todos esos molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles y gel caps AM y PM. Toma Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad y cosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Aquí no importa la hora. Importa lo que tú desees. Vive Radio. Vive Radio 102.9. A tu estilo. Estamos comenzando en este bloque bastante tranquilitos. And when you moved your mouth to speak, Bread, I felt the blood go to my feet. Baby, I love you to want me. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. told yourself years ago. You'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Babe, I love you and want me the way that I want you, the way that it should be. Babe, you love me and want you the way that I want to. If you'd only let me. Now it took time for me to know what you tried so not to show. But something in my soul just cries, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Bueno, ya complaciendo con una de las tantas que me han solicitado, y por acá creo que se han equivocado, Danny, en baladas románticas, una rola se llama WhatsApp, por favor. Bueno, vámonos con esta. It only takes a minute, girl, to fall in love. Cabales. Desde San Vicente, ok, seguimos. Solicitándome Bad Times de Grand Funk. We'll be right back. It only takes a minute, girl. Let's fall in love, let's fall in love. Tavares. Y esto nos va a llevar al otro lado de la finca, ya que en esta finca que estamos se llama Década 7, pero de vez en cuando nos dan permiso de pasarnos al otro lado. I should care about you. Try to make you happy when you're blue. It's tried to feel the way I do. Because I love you. It's wrong to say I don't think of you. When you say these things, you know it makes me blue. Give me one kiss and I'll be happy. Just to be here with you. Uno de aquellos sonidos deliciosos de la época de la invasión inglesa era Dave Clark Five, Because, ok, y ya que andamos por aquí me están solicitando Gladys Knight and the Pips. Gladys, ¿dónde es? ¿Qué te me has hecho, Gladys Knight? Aquí está, esta, ¿ves? So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind not so long ago. to a simpler place and time. Oh, yes, he is. But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no, no. So he pawned all his hopes, ooh, and even sold his old car, bought a one-way ticket back to the life he once knew. Oh yes, he did. He said he would. Oh no, he's leaving. Leaving on that midnight train to Georgia. Leaving on that midnight train. Yeah. Said he's going back to find. Going ooh, back to find a simpler place and time. Taste that ooh. Guess he's gonna be right yeah. by his side. And I'm gonna be with him. I know he will. On that midnight train leaving to Georgia. Gladys Knight and the Pips, The Midnight Train to Georgia. Y aquí tenemos a Osvaldo Rivas. Saludos, John. Yo te voy a pedir una canción de Neil Diamond que se llama Yesterday's Song. Fíjate que aquí en el norte parece que fueran las 5 p.m. disfrutando del programa como ya es costumbre. Gracias, Osvaldo. Ya vamos a poner la música que les encanta, la música que les gusta, la música que me solicitan a través del teléfono, a través del WhatsApp. Pero vámonos con ellos. Radio 102.9, la estación más completa. Se escucha, se ve, se lee, se siente a tu estilo. Si tuvieras la fórmula para que tres deseos se hagan realidad, ¿qué pedirías? Un cabello brillante como el sol, Green Skin. Una piel suave como la brisa, Green Skin. Uñas fuertes y hermosas como un diamante, Green Skin. Green Skin, con 7 gramos de colágeno, ácido pantoténico y biotina, es la fórmula que combina los ingredientes necesarios que harán que tu piel, cabello y uñas luzcan radiantes. Con Green Skin, haz que tus deseos se hagan realidad. Green Skin. Salud. Calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. Esto es A Primera Hora de Radio 102.9. La diputada Yancy Urbina y también con el diputado Javier Palomo. Obviamente ella es del FMLN, el de Arena. Bueno, hoy mire, la CIGED va a poder actuar ante la ausencia de un servicio, porque aquí no hablamos de eso, pero de paso, para poner el ejemplo, me permite hablarlo. Y es la compensación automática. O ya no va a necesitar que usted, por A o B razón, la compañía de televisión, por ejemplo, por cable, pasó un día y no le dio el servicio. Pasó otro día y se suspendió. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, las suspensiones las puede atender de manera inmediata y las debe de compensar de manera inmediata la compañía. ¿Qué significa esto, amigos, amigas? Que ante una ausencia de ese orden, por ejemplo, no necesita ni siquiera que vaya el consumidor a presentar la reclamación, porque eso ya es de suyo obligatorio y así quedó en ley que la compensación automática ya ahora es una responsabilidad del proveedor. Y también ya la CIGED tiene la facultad para medir. Y se hizo un capítulo entero, sí, dentro de la Ley de Protección al Consumidor. Están dentro del artículo 21. Hay muchos incisos ahí y todas las obligaciones que les estamos mencionando que las telefonías tienen para darles al cliente un buen servicio, todas esas obligaciones se tuvieron que clasificar dentro de la Ley de Protección al Consumidor como las faltas leves, graves y muy graves, y esas pues llevan amarradas pues una ley de una sanciones y compensaciones en servicio que la telefonía, en caso de ser multada, pues tiene que darle al cliente. Vive Radio, Vive Radio 102.9, a tu estilo. En alemán se dice die. Die es la frase que ocupa tu novia para que le digas la verdad. Y verdad es que la Academia Europea es número uno en idiomas. Porque está mal si está bien. Bien en japonés se dice 40 palabras en 30 segundos. Imagínate lo que puedes lograr en 4 meses. Más información, escríbenos al 7468-0283. No lo intentes en casa, lógralo con nosotros. Academia Europea, número uno en idiomas. Adelante. ¡Ay, otra vez hecho leña, Ramírez! ¡Y ya venís por otra incapacidad! ¡Ay, es que viera, licenciado! ¡Hombre, Ramírez, voy a tapar al tigre! La semana pasada por la gripe, antes por alergia, y que los ojos, y que te picó un zancudo y te enfermaste, y hoy por el estómago. Bueno, es evidente que Ramírez necesita tomar Fortiplex Gold para aumentar sus defensas. Fortiplex Gold fortalece tu sistema inmune, mejora tu agudeza mental y te brinda energía. Fortiplex Gold, salud, calidad viejosa. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en las viñetas del medicamento. Se va definitivo. Lunes 8, último día del Circo de los Espectaculares Hermanos, Fuentes Gasca sobre hielo. Ven a divertirte con tu familia. Artistas de Estonia, Argentina, Rusia y México. 5 superproducciones infantiles. Funciones lunes a viernes, 7:30. Sábado 5, 7:30. Domingo 3, 5:30 y 7:45 de la noche. Véalo hoy en CIFCO. Siempre con la garantía de los espectaculares hermanos, Fuentes Gasca sobre hielo. En nuestro periódico digital 1029.com te ofrecemos todos los ángulos con imparcialidad y veracidad, agilidad en la entrega informativa, un compromiso diario. Periódico digital 1029.com, siempre a tu alcance desde tu smartphone, tablet o PC. Hacemos la diferencia a tu estilo. Visita el periódico digital de todos los salvadoreños. 1029.com. La experiencia multimedia de Radio 1029. Somos Radio 1029. Líderes en generación de opinión y entretenimiento. Actilo, tu estilo. Por acá seguimos recibiendo estos mensajes, los WhatsAppitos. Buenas noches, es un gusto poder felicitarlos por tan excelente programa. Quería solicitarles si pudiesen poner Claire de Gilbert O'Sullivan, agradeciendo la atención. Saludos. Ja. Y qué formales se me ponen ustedes. Ah, ok, te pediré una más y ya... What's up? Ah, What a Fool Believes de Doobie Brothers. Ajá, aunque sea al final. Bueno, con todo gusto, Frank, con todo gusto. Vamos a leer otra, no ese. Le están mandando mensajes a Dani y no es música la que me están solicitando, pero esta sí ya fue solicitada. To be in love. To be in love. Going down, there was music all around, and that's alright. Electric Light Orchestra. Giovanni desde Boston. Vaya, ya sabes, él me había solicitado la canción esta de Electric Light Orchestra, como de. Y esto, de Boston saltamos hasta Canadá. Neil Diamond. No, pero no era esta canción. Yesterday's Songs. No. Si ¿Es este song son blue? ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no? Song blue, every garden grows warm. Ya me quedé. Me and you. Me and you. No, señorita. No, señorito. Esta, usted me está haciendo quedar mal aquí. Esta es la canción que yo quiero. Yesterday's songs don't stay around long, not much anymore. Yesterday's words don't make themselves heard like they did before. Maybe yesterday's blues, maybe yesterday's news, but the truth always stays the same. And the good things will never change, like saying I love you. Saying I love you. Yesterday's songs don't seem to belong, they're here and they're gone. Yesterday's moves don't stay in the grooves, they keep moving on. Maybe yesterday's rhyme was for yesterday's time, and the future's not ours to see. But there's some things it always will be, like saying I love you. Saying I love you. Stays the same, and the good things will never change, like saying I love you. Saying I love you. Saying I love you. Like saying I love you. Esa sí era Yesterday's Song de Neil Diamond. Alvarito Pineda, buenas noches, mi estimado. Ya en casita cenando y escuchando ese gran programa Década 7 con la familia. Y me puedes poner una canción de Terry Jack, Seasons in the Sun. Saludos y bendiciones para ti y tu familia también, Álvaro. The moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. But try as hard as I might do, I don't know why you get to me in a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. More to me than hearing you say, I'm going to marry you. Well, you marry me, I'm afraid. Oh, Claire, Claire. Murder at this hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime away. Oh Claire, Claire. Oh Claire. What a fool believes. Lo que un tontito cree. Esto nos lleva hasta 1979. Doobie Brothers. You came from somewhere back in how long ago. The sentimental fool. Don't see trying hard to recreate what had yet to be created. Once in her life, she musters a smile. Yeah.

all and turn around and make up. I just came to see Marvin Gaye, bueno, recordando un aniversario más de su natalicio de nacer. ¡Ay, cómo te voy a extrañar! Can't smile without you. Barry Manilow. Víctor Linares nos manda un mensaje de voz. Vamos a poner esta canción que me la han solicitado. Vamos. Sé que 1977, The Commodores. En la voz principal, ¿quién? Correcto. Lionel Richie. Girl, I'm leaving you tomorrow. See a big stone that I borrowed. Yeah. Ooh. Easy as Sunday morning. Hola John, ¿me puede poner The Way I Wanna Touch You? The Captain and the Needle. Con muchísimo gusto, Ana María. Josué Campos dice, saludos John, siempre te vemos en el programa. Gracias, gracias, gracias. Edmundo. No, esta es una noticia que me manda. Pero por acá tenemos aquí en... Hola tío John, buenas noches. ¿Qué onda? Aquí sintonizando Década 7 como todos los martes, disfrutando de tan buen programa. Quería ver tío John si me puede poner The Guitar Man de Beck. Buenas noches y aquí disfrutando de tan buena música. Draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going. Miles and miles a day to find another place to play. Night after night, who treats you right? Baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. And you think

the way that I wanna touch you, the way that I wanna touch you. Por aquí, aquí lo tengo preparado, señoras y señores, porque, no es este. ¿Ontas? ¿Qué te me hiciste? Este es, ¿ve? Hola, John, buenas noches, aquí le habla Miguel Zabaleta. Estoy disfrutando del programa. Fíjese que quisiera que le pueda complacer con una canción de Tina Turner, una canción que se llama Mucho Amor, que es la versión de Led Zeppelin, que es la versión de ella. Mucho Amor. Es una canción perdida, ¿verdad? Casi nadie la pide, pero es bonita. Que muchas gracias, aquí lo escucho y pues bendiciones, John. We'll be right back. lot of love. Muy bien esa canción. En realidad, nunca le había escuchado la canción esa a Tina Turner, pero hoy, en un principio, no sé si le sonaba a ustedes también como aquella de Papa was a Rolling Stone. Wait a minute, he lay that was his home, and when he died. Seven, nine, six, five, six, four, three, por todos lados. Dan Hartman, Instant Replay. Stop now, let's do it again. You keep me dancing through the moonlight. vez más quiero agradecerles que me hayan dejado acompañarlos en sus quehaceres. No se les olvide repetición del programa los domingos a las 10. Rico para acompañarlos en las actividades propias del domingo. Y como siempre les digo, será hasta la próxima semana, martes a las 7 de la noche, aquí en 102.9, década 7. Dan Harmon, Instant Replay. Década 7. Década 7. Con el ícono de los 70. John Richardson. Los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche por Radio 102.9, territorio del adulto joven. Hasta entonces. Aquí vives tus días siempre con mucho entusiasmo. Aquí vives a tu estilo. Radio 102.9.